Navidad. ¡Feliz Navidad para todos! Un centavo para este pobre. ¡Deme un centavo! ¡Bah! Ah, mi socio Jacobo Marley murió hace 7 años. Fue muy listo. Robó a las viudas y estafó a los pobres. Me dejó suficiente dinero para pagar su monumento. ¡Ah! Y lo sepulté en el mar. Buenos días, señor Scrooge. ¿Cratchit? ¿Qué haces con ese trozo de carbón? Solo intentaba descongelar la tinta, señor. Tomaste uno la semana pasada. Anda, sigue con tu trabajo, Cratchit. A propósito, señor Scrooge, mañana es Navidad y quería saber si podía trabajar nada más de mediodía. Navidad, ¿eh? Bien, supongo que sí. Pero solo te pagaré mediodía. Vamos a ver, te pago 2 chelines diarios. 2 chelines y un penique, señor. Ah, sí, te aumenté el sueldo hace 3 años. Sí, señor, cuando empecé a lavar su ropa. Muy bien, Cratchit. Trabaja mientras reviso mis libros. Ya recuerdo, y aquí hay más camisas para lavar. Sí, señor. Veamos, 50 libras y 10 chelines de MacGuff. Más 80% de interés. Compuesto diario. Dinero, dinero. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para usted, amo Fred! ¡Ah, pamplinas! ¡Feliz Navidad, los dos! ¿Qué tiene de feliz? Te diré que es la Navidad. Es solo otro día de trabajo. Y al mequetrefe que crea otra cosa, deberían meterlo en aceite hirviendo. Pero señor, Navidad es época para dar. Para estar con nuestras familias. Eso va, pamplinas. Que yo te quiero, yo quiero feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡He dicho, amo Fred! ¿Cratchit? ¿Qué estás haciendo? Solo quería calentarme las manos, señor. ¿Y tú a qué viniste, sobrino? A traer esta forma de invitarte a la familia de Navidad. Vaya, supongo que va a haber pavo relleno con castañas. Sí. ¿Y habrá también bizcocho de limón y nuez? Sí, qué rico. ¿Y dulces, frutas y pastel de azúcar? Sí, vas a... ¿Estás loco, sobrino? ¿Sabes que no puedo comer eso? Toma tu corona y vete. ¡Vete y vete! ¡Va! ¡Pamplinas! ¡Feliz Navidad! Y va, pamplinas para ti. Ese Fred siempre tan bondadoso. Sí, siempre fue bastante tonto y testarudo. ¡Clientes! Yo los atenderé, Cratchit. Sí, ¿en qué puedo servirlos, caballeros? Señor, estamos reuniendo fondos para los indigentes y desamparados. ¿Los qué? Para los pobres. ¡Oh! Ah, pero si ustedes dan dinero a los pobres, ya no serán pobres, ¿verdad? Pues... Y si dejan de ser pobres, ustedes ya no tendrán que reunir dinero para ellos. Bueno, supongo que... Y si ya no tienen que reunir dinero para los pobres, ustedes se quedarán sin trabajo. Por favor, caballeros, no me pidan que los deje sin trabajo en la noche de Navidad. No haríamos eso, señor Scrooge. Entonces, les sugiero que den esto a los pobres y se vayan. ¿A dónde va a llegar el mundo, Cratchit? ¿Trabajas toda tu vida para hacer dinero? ¿Y después quieren quitártelo? Dos minutos adelantado. No importan esos dos minutos. Ya puedes irte. Gracias, señor. Es usted muy bueno. Me molestan los halagos. ¡Vete! Pero llega temprano el día siguiente. Así lo haré, señor. Y va Pampi. Quiero decir, ¡Feliz Navidad, señor! ¿Jacobo Marley? ¡No! ¡No puede ser! ¡Wow! ¡Jacobo Marley! ¡Marley! ¿Eres tú? ¡Ebenezer! ¿Recuerdas que cuando vivía robé a las viudas y estafé a los pobres? Sí, todo el mismo día. Eras muy listo, Jacobo. ¡No! ¡Era malo! Y ahora, como castigo, debo cargar estas pesadas cadenas toda la eternidad. Tal vez más tiempo. Es horrible. Sufro mucho. Mucho. Y lo mismo te va a pasar a ti, Ebenezer Scrooge. No puede ser. No. Ayúdame, Jacobo. Esta noche vendrán a visitarte tres espíritus. Escúchalos. Haz lo que te digan, o tus cadenas serán más pesadas que las mías. ¡Adiós, Ebenezer! ¡Adiós! ¡Marley! ¡Cuidado con el primer es... escalón! Espíritus. Pamplinas. Oh, ¿Qué? Vaya, ya era tiempo. No tenemos toda la noche. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Pues, el espíritu de la Navidad pasada. Ah, creí que eras más alto. Escucha, Scrooge, si a ti te midieran por tu bondad, serías más pequeño que una brizna de polvo. No. La bondad no se usa en este mundo. Eso es lo que siempre has pensado. Vamos, Scrooge, es hora de partir. Pues vete. ¡Espíritu! ¿Qué estás haciendo? Vamos a visitar tu pasado. No puedo salir por ahí. Me caería. Sujétate. No tan fuerte. ¡Espíritu, cuidado! ¿Qué pasa, Scrooge? Creí que te gustaría ver el mundo desde aquí. Creo que conozco este lugar. Sí, es el negocio de Fezziwig. Trabajé para él, era un buen hombre. ¡Ahí está el viejo Fezziwig! Y todos mis muy queridos amigos. ¿Y ese chico que está en el rincón? ¡Soy yo! Sí, eso fue antes de que te volvieras un miserable avaro consumido por la ambición. Nadie es perfecto. Y ahí está la adorable Isabel. ¿Ebenices? ¿Ebenices? ¿Qué, Isabel? Mis ojos están cerrados, mis labios preparados y estoy parada debajo del muérdago. Y también sobre mi pie. Estaba muy enamorado de ella. 10 años después, aprendiste a amar otras cosas. Pero si es mi despacho. 9.972. Sí, ¿qué quieres? Por años he tenido esta cabaña de luna de miel, esperando que cumplas tu promesa de casarte conmigo. Ahora debo saberlo. ¿Has tomado una decisión? ¡Claro! Tu último pago de la cabaña venció hace una hora. La cabaña ya es mía. Amaste tu oro más que a esa preciosa criatura y la perdiste para siempre. 9.973. Por favor, espíritu, ya no puedo soportar estos recuerdos. Llévame a casa. No olvides, Scrooge, que formaste esos recuerdos tú mismo. ¿Por qué fui tan tonto? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¡Bli-hi-ho-fum! ¡Apesto! Digo, ¿qué apesta? ¡Un miserable avaro inglés! Tenía yo razón. Sí, apestas. Por favor, déjame. ¡No me comas, no! ¿Por qué el espíritu de la Navidad presente, que soy yo, habría de comerse a un miserable avaro como tú? Especialmente habiendo muchas cosas buenas en la vida, ¿ves? ¡Sabrosas empanadas! ¡Pavos! ¡Suculentos lechones! No olvides el budín de chocolate con pismaches, con trucas, con nueces. ¿Pero de dónde salió todo esto? Del corazón, Scrooge. Es el alimento de generosidad que tú siempre le negaste a tu prójimo. ¿Generosidad? Jamás me ha dado a mí nadie generosidad. Jamás diste razón para hacerlo. Sin embargo, hay personas que sienten afecto en su corazón hasta por los que son como tú. Nadie se acuerda de mí, te lo aseguro. Ya verás. Trajiste a esta horrible casa. Es el hogar de tu esclavizado y mal pagado empleado, Bob Cratchit. ¿Qué cocina? ¿Un canario? Seguramente tienen más comida. Mira en el fuego. Están hirviendo tu ropa. ¡Oh, no, niños! ¡Debemos esperar al pequeño Tim! ¡Ya voy, papá! ¡Ya voy! ¡Qué bien! Hay muchas cosas sabrosas para comer. Gracias al buen señor Scrooge. Dime, espíritu, ¿qué le pasa a esa linda criatura? Temo que mucho. Si en esta casa no cambian las cosas, la silla en que se siente el pequeño Tim pronto estará vacía. Eso significa que Timba... ¿Dónde están? Espíritu, ¿dónde estás? ¡No te vayas! ¡Debes hablarme de Tim! ¡No te vayas! ¿Dónde...? Oh. ¿Quién eres tú? ¿Eres el espíritu de la Navidad futura? Por favor, háblame. Dime, ¿qué va a pasarle al pequeño Tim? Quiero que eso pase. Dime que esa tragedia puede evitarse. Es... Jamás había visto un funeral como este. Sí, sin amigos ni parientes que lo acompañen. Ajá. Oye, descansemos un poco antes de llenarla. De aquí no se va a ir. Espíritu, esta solitaria tumba, ¿de quién es? ¡Pues tuya, Ebenezer! ¡El hombre más rico del cementerio! ¡No! ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Cambiaré! ¡Espíritu, déjame salir! ¡Déjame! He vuelto a mi habitación. la mañana de Navidad! ¡No he muerto aún! ¡Los espíritus me brindan otra oportunidad! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Se va a sorprender! ¡Ah, qué maravilloso día! ¡Tengo mucho que hacer! ¡Demasiado! ¿No puedo salir así? ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Bien, bien! ¡Buenos días, caballeros! Tengo algo para ustedes. 20 monedas de oro! ¡Oh, no! No es suficiente. De acuerdo. 50 monedas de oro. Pero, señor Scrooge... ¿Aún no es suficiente? No se preocupen por eso. Aquí hay más. 100 monedas de oro y ni un centavo más. Gracias, señor Scrooge, gracias. Y feliz Navidad para usted. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ah, sobrino! ¡Tío Scrooge! No pienso perderme tu deliciosa comida. ¡Oye, bien, lobo! ¿Qué vas a hacer? ¡Por supuesto que sí! ¿Sabes cómo me gustan las frutas y el delicioso pastel de azúcar? Llegaré a las 2 en punto. Ten preparado todo. ¡Claro, tío Scrooge, claro! ¡Y muy feliz Navidad para ti! ¡Feliz Navidad! ¡El canto es suyo! ¡Ah, maravillosos chicos! Ahora, a ver a Cratchit. ¡Oh! ¡Señor Scrooge! ¡Feliz Navidad! ¿Gusta pasar? ¡Feliz Navidad! ¿Ah? He venido a traerte esto. Pero, señor, es Día de Navidad. ¡Día de Navidad! ¡Sí! Otra excusa para haraganear. ¡Ah, y otra cosa, Cratchit! ¡Ya no soporto estos medios días de trabajo! No me queda otra alternativa más que darte... ¡Juguetes! ¡Sí, juguetes! ¡No, no, no, no, no, no, no, no! Voy a aumentarte el sueldo y a convertirte en mi socio. ¿Socio? Oh, ¡gracias, señor Scrooge! Ay, ¡feliz Navidad, Bob! ¡Y que Dios nos bendiga a todos! La Navidad no tiene...